metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa, y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico, que hoy parece el aerostato de Laja. Me he tomado ahí un batido que me hice, que estoy más lleno y más inflado. Pero hoy tenemos un programazo de verdad buenísimo. Como siempre, noticias, cumpleaños, efemérides por todas partes. Y las peticiones de ustedes, como siempre. Y esto siempre ha sido una fiesta, este programa, como siempre, una fiesta. Así que búscate tu cervecita, búscate tu traguito, que la vamos a pasar muy bien. Empezamos con uno que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¡Huevo, ladronazo! ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡A beber, cabrones! ¡Ay, nene, qué bueno beber jong en la mañana! ¡Y está! ¡Queremos rock! Que si queremos rock, seguro que queremos rock. Unos que aquí son unos querendones en Puerto Rico. Vámonos con esta gente, que ya usted va a saber cuál es la banda que estoy diciendo. ¡Fuimos!

Ahí está, estamos sonando la cadena. Suena la cadena. Ahora en diferido estamos como siempre. Los lunes a las 4 de la tarde estamos por Metal Argentum Radio de Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche nos vamos por el dial de la 98.9 MHz en Corrientes, Argentina, por Espectro FM. Adiós, esa es la cadena. Espérate, los aplausos, ahí está. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde de Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Y aguántalo, aguántalo, páralo, páralo ahí. Ahora sí que empezamos en una nueva emisora los jueves también. Ahora estamos también los jueves a las 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina también. Estamos en Argentina arrasando. 12 del mediodía al lado salvaje en Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal, 99.5 MHz en Neuquén, Argentina, en San Martín de los Andes, una ciudad preciosa. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y si seguimos añadiendo emisoras, el flyer va a coger una página como de esas que venían antes los printers, que eran pegadas una con las otras, hacer una cosa gigantesca de larga. Va a ser como un pergamino, eso bien largo. Bueno, saludamos a la gente que como siempre está en el chat desde temprano. El primero que llegó al chat se llama el señor Sando. Y desde temprano también está Strato Blaster, está el Dark Neruda, que escuchamos su tremendo programa antes que este, que es el Heavy Metal Bunker. Recuerde que puede ir a heavymetalbunker.com y escuchar el podcast, el nuevo podcast de Dark Nerudas. Y ahí está de invitado un señor ahí que se llama el Lechón Atómico, yo no sé quién es. También está, ¿quién más? Desde temprano también está Galdi Tommy por ahí, Acero Latino, que entra y sale a cada rato. Tenemos a Strato Blaster, ya lo había dicho, Strato Blaster. Tenemos a Víctor Torres. Y Galdi Tommy, que está por ahí, también está uno que dice que se llama Almighty. Almighty tiene que comer, está bien flaco. Y no hemos visto. Ah, está también escuchándonos, como siempre, el hombre de locución, JC River, ahí escuchando. Tenemos a Arturo, que nos escucha desde Junco. Luis Netracal manda saludos y cuernos para todos. Oscar Halford está pegadito también con nosotros, también desde Costa Rica. Gente que nos está escuchando en la lechonera del Rock. Chuck nos está escuchando en la lechonera, ahí está. Miguel Rodríguez también nos escucha. El Chuck, y tanto tiempo, de verdad que sí. Ah, chale, seguro que sí. Pedro Mestre nos escucha también, Rafael Conway. Y eso que decían que hoy, que no se iba a poder, que sí, qué sé yo ni qué. ¿Ah? Hoy decían que no se iba a poder. ¿Por qué no? Que si coge el Super Bowl. Esto está lleno, gente, está lleno. Este programa es para ustedes. Yo no voy a hablar más, porque ya dice, el Lechón Atómico está hablando demasiado. Sí, estoy hablando demasiado. Vámonos con un disco que ya el Nerín me madrugó el tema, así que voy a poner otro tema. Killers de Iron Maiden cumplió esta semana, que pasó unos 40 años. Lo cumplió el 2 de febrero. O sea que fue hace unos días atrás. Eso es un discazo tan bestial. Yo cuando lo tuve la primera vez, no lo tuve en vinilo, ¿eh? Yo lo tuve en cinta primero y después lo compré en vinilo. Disco icónico y súper importante, de culto. Y puede ser que nos vayamos una doble ronda con este disco. Vámonos con un clásico de este disco. Clásico, clásico. We'll be right back. Yo no quise ni hablar en ese tema de tan bueno que es Ratchet, clasicazo. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. A ver si se acuerdan de esto. Yeah. es un clasicazo. Clásico de los Vicious Rumors. El tema Medusa. Los Vicious Rumors son de esas bandas que la gente se olvida de lo buenas que son. Vámonos con este anuncio. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. La mejor metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. La gente sigue escribiéndome 20,000 cosas por ahí. Un saludo a Ricardo, como siempre, que nos escucha a través de las plataformas móviles. ¡Wow! Me acaban de enviar aquí. Me acaban de enviar aquí un flyer, no, un afiche. Domingo 3 de julio de 2005 en la finquita en Calley, de las 10 de la mañana a 1 de la tarde, por $8. Festival de Metal Boricua La Venganza 2 con Deathless, Warhead, Dismal Divinity, Tierra de Nadie, Darkened Skies, Sacrilegio, Infectoria, Alma Blanca, Ubizun, Matriarch, Dralion, Valhalla, Mantarraya, Dragma, Sepulcral, Embracing Death y Shades of Grey. Auspiciado por Metal PR, Heavy Metal Mansion y Chaos Master Production. ¡Wow! ¡Qué viejera me ha enviado aquí Arturo! De todas esas bandas, ¿cuáles quedan por ahí? Vamos a ver. ¿Alguna de esas bandas queda por ahí? No me digas que ninguna. Déjame ver. Oye, ¿se acuerdan de Ubizum? Ubizum me gustaba mucho. Me gustaba muchísimo. Y Alma Blanca, pues hoy en día Alma Blanca existe, que es lo que es lo que es Shotgun. Ay, ahí me están hablando. Sí, me acuerdo de que Mantarraya a mí me gustaba mucho. Una banda más moderna, pero de las que había. Y Deathless, que en su vida vamos a saber cuándo van a sacar el disco. Llevan 20 años sacando el disco, nunca sale. Pero es parte de. Y mira, ahí está Sacrilegio, que era buenísima también. Dralion, ¿se acuerdan de Dralion? Wow, mano, un montón. Dragma, que el cantante de Dragma. Dragma era una banda cristiana que el cantante era un cantante buenísimo. Wow. Bueno, gente, hablando de otras cosas, estas son las cosas que me envían en vivo. Esto no estaba planeado aquí. Esto fue que Arturo, de allá de Junco, nos envió ese tremendo flyer, afiche. Bueno, en realidad es como un póster 11x17 de. Un cartel, eso se le llama un cartel. Nos envió el cartel de ese festival que hubo aquí. Y mira lo que hice Galdi y Tommy. Los Bull Rockers se quedaron en mi apartamento ese día. Mira para allá, yo me acuerdo de eso. Me acuerdo de la finquita en Calley. Que en la finquita en Calley hacían unas clases de empanadillas de conejo. En esos festivales. Se acababa todo, me acuerdo que se acababa todo el alcohol, se acababa el conejo, se acababa la empanadilla, se acababa el guanime, se acababa todo, Tremendo. Aquí la gente le encanta recordar. Y es que estamos en realidad en un programa de gente grande ya. Tan así que mira, fue un 7 de febrero de 1989 hace 32 años se publicó el álbum de Metal Church, Blessing in Disguise. Esto salió primero en LP, en cassette, pero no fue hasta 1990 que salió en formato de CD. Fue el primer álbum sin David Wayne en la voz y primero con Mike Howe. Así que vámonos con una canción favorita, mi canción favorita de ese disco. Algunos pensarán que es una, pero mi canción favorita es esta. Vamos a ponerla. Escúchate qué clase de tema. Clásico, clásico, clásico. Thank you. Anthem to the Strange, Metal Church, Blessing in Disguise, cumpliendo años. Temazo. Vámonos con esto. Transmitimos por internet directamente desde la Ciudad de México. Metal Corrosivo, 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio número uno en todo. Metal Corrosivo en todas partes. Y ahí poníamos la promoción de Ultratumba, como yo le digo, de Metal Corrosivo. Está extraña la promoción, pero ahí estamos. Estamos también en Metal Corrosivo. Sonando los martes, así que pendiente en México. Y bueno, yo por ahí estaba Cero Latino, entró, se fue, no sé dónde anda él por ahí, pero tengo algo para él por ahí. Y no sean mal pensados, no sean mal pensados. Ahí estaban hablando de que si íbamos a hacer íbamos a incluirnos nosotros los metaleros en las Olimpiadas del Boceteo. O sea, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Coger un carro de esos de boceteo y jaltarlo de heavy metal? Son capaces, ¿eh? Son capaces. Pues Acero Latino, si está por ahí, que estaba en el chat, él entra y se va del chat a cada rato. Si él está por ahí, le tengo algo que yo sé que le va a gustar. Vámonos con esto, que pudiese ser un clásico. Seguro que sí, pudiese ser un clásico. Hoy estamos llenos de clásicos. Vámonos con esto, que es entonces un... ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! ya en el 2021 este disco cumple 20 años. Así que lo tiré como un clásico, no es tan clásico, pero bueno. Estamos hablando de Ankara, la banda de Madrid, España. El disco número 2, esto es Mundo de Odio. Excelente tema, excelente tema. A mí me encanta esta banda. Vámonos con esto que a usted le gusta. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Clásico, clásico, clásico. Yeah! canadiense Yngwie Malmsteen, que tiró ese disco el 7 de febrero de 1992, hace 29 años. Disco Fire and Ice, con el cantante Goran Edman. Y me callo para que escuchen a Yngwie. ¿Por qué no hacemos una sección de guitarristas buenos a guitarristas buenos? Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Cacófoni, casi nada. We'll be right back. disco de 1987, Speed Metal Symphony, Cacophony, Marty Friedman y Jason Becker. ¡Qué clase de discazo esta gente hizo! Burn the Ground es la canción. ¡Que se queme el piso! De tan buenos guitarristas. Vamos a seguir con buenos guitarristas. Vámonos con esto, que es una banda de estas que nadie se acuerda de ella, pero también tiene buenísimos guitarristas y buenísimos temas. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Escuchamos la banda Apócrifa. El disco de 1987 de Forgotten Scroll, Lost Children of Hope. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, nos dimos un banquetazo de buenos guitarristas ahí y estaban gozando la gente del chat. De verdad que no fue planeado, ¿eh? No fue planeado. Ah, me preguntan cómo se llamaba la banda que acaba de sonar. Se llama Apócrifa. La banda se escribe Apócrifa con Y, o sea, Apócrifa. La banda, el disco es de 1987, se llama The Forgotten Scroll. Es una banda de neoclassic metal de los Estados Unidos de América. Sí, de Estados Unidos es Apócrifa, el de Las Vegas, Nevada. La banda es de Las Vegas, Nevada. Y en el disco Forgotten Scroll me están preguntando quién es el guitarrista por acá por plataformas móviles. Pues el guitarrista es el mismo que hace la voz, es el mismo que hace el keyboard, es el mismo que hace las letras, el señor Tony Fredianelli. Tony Fredianelli es el guitarrista que sale en ese disco y hasta el sol de hoy está vivo, gente. Gente dice, no, no está muerto. Está por ahí. Tremendo, ¿eh? Es tremendo músico, de verdad que sí. Y se llama la canción Lost Children of Hope. El disco se consigue, no es un disco de esos hard to find, no es un disco, es un disco que se consigue. Lo he visto en eBay, lo he visto en varios lugares también. Así que ahí está. Y sí, habíamos puesto también la historia más triste del heavy metal, que es la historia de Jason Becker, obviamente, en Cacophony, que hizo un discazo junto a Marty Friedman. Brutal, brutal, brutal. Y habíamos puesto también al papá de los pollitos, habíamos puesto también a Yngwie Malmsteen, que todos ellos hacen tremendo. Me están diciendo que si tengo Paul Gilbert por ahí, wow, Paul Gilbert también está, Razor X, que hizo tremendo trabajo. Es verdad, es verdad. Todo lo que están diciendo es verdad. Y después de bajarnos de esa nube virtuosa que hemos escuchado, vámonos con un clásico que fue solicitado por ahí desde temprano. A ver si usted se acuerda de esto. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico.

Les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. ¡Elijan el que quieran, pendejos! ¡Obituary! Obituary debe volver a Puerto Rico, de verdad que sí. ¡Cállate la boca, lechón, y empiézalo de nuevo! Este programa es de ustedes. Este programa no es mío. Este programa es de ustedes. Doble ronda. Ronda. Ronda. I don't care what they say. habrá huracán ni vendaval ni terremoto ni virus ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. ¡A beber, cabrones! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Y este programa es de ustedes, gente. Ustedes pidieron música. Bueno, les cuento. El Step by Step lo pidieron cuando estaba el Dark Neruda haciendo su programa. Luego del Step by Step, alguien por ahí me pidió el Slayer 213 desde temprano. Ese Pedro Mestre que me pidió el Slayer 213 desde temprano. Entonces, a mí se me ocurrió, ya que estuve durante el día de ayer y en la tarde-noche de ayer y hoy por la mañana escuché un poquito de Obituary y dije, oye, hace tiempo que no pongo Obituary, así que les mandé ahí Boiling Point, clasicazo. Y de momento ahí en el chat alguien dijo, oh, vete una doble ronda ahí con Obituary, así que nos fuimos con I Don't Care. Don't Care de Obituary. Obituary es una banda que debió haber estado, volver a Puerto Rico, porque es una banda que, a mí le digo algo, si usted cree que los discos son buenos, en vivo es tres veces mejor. En vivo es tres veces mejor que los discos. Y yo tengo mi mood a veces que digo, hay que oír Obituary hoy. Oigo Obituary, la gente se cree que yo no oigo nada de eso, pero yo oigo de eso también. A mí me gusta de todo. Y en este programa básicamente se complace a la gente hasta el punto que yo pueda, porque a veces no tengo nada. ¿Qué decir? No tengo nada. Ahí el Rafael Conway nos envió el flyer de Don Q auspiciando aquel concierto de Obituary que fue aquí en Puerto Rico. Y mira, ahí tengo a Arturo enviándome cosas de Slayer. Cogió el palito de Slayer cuando fue a ver a Slayer allá a Estados Unidos. Y Rafael Conway me había enviado por aquí. Aquí estaba el flyer amarillo cuando vinieron a Puerto Rico Obituary, Malevolent Creation y Cannibal Corpse. Eso fue auspiciado cuando auspiciaban Dos Q Cristal y Vodka Nicolai. Mira para allá, cuando auspiciaban eso. Ya ni auspician eso. Se llama el Third World Possessed Tour. Tenían directamente de Milwaukee y Los Ángeles. Tenían Obituary, Cannibal Corpse, Agnostic Front y Malevolent Creation. Eso fue en el Juan Ramón Luriel de Bayamón el 6 de septiembre de 1992. ¿Se acuerdan de aquello? Por ahí Noel Álvarez puso por ahí unas fotos y eso demás. Bueno, ustedes pidieron por ahí. Bueno, pidieron un clásico de esta gente. Y vamos a viajar un poquito. Vámonos a viajar en el tiempo, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. solicitaba. Ustedes siempre solicitan. Ahí está lo que solicitaron. Hermética, Cuando duerme la ciudad, del disco Víctimas del Vaciamiento. Vámonos con esto, que nos vamos en un viaje. Nos vamos en un viaje. Escúchate esto. Para variar, el Lechón poniendo Candlemas. Nos fuimos en el viaje de Candlemas otra vez. Vámonos con esto. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡hay un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y ahí tuvimos un segmentito medio para seguir, bueno, para seguir ese segmento. Vamos a seguir un segmentito así viajoso. Pero vamos a decir ahí, mira, ahí estoy viendo que entró por ahí Pablo el Metalosaurio, el hombre que se le acaban las vacaciones pronto. Pronto viene la era del Metalosaurio de nuevo, así que hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Vámonos en un viaje. ¿Por qué no debemos irnos en un viaje? Esta banda que voy a poner ahora tiene unas raíces bien Black Sabbath. De hecho, es una banda que se llama a sí mismo, se llama Sabática, pero se escribe como Black Sabbath, o sea, Sabática con las dos B y la TH y toda la cosa. Son de Tigre, Buenos Aires, Argentina, y tienen un solo disco en el 2000, se lo sacaron en el 2011, aunque la banda está activa, y ellos pues comenzaron como un tributo a Black Sabbath, solamente tocando covers, y de momento cuando se reforman en el 2004, poco a poco van haciendo más y haciendo más y haciendo más. Vámonos con este viaje, se llama El Hombre Bosque, y esto es Sabática. Vámonos con eso. viaje ahí con los Sabática. El hombre bosque es la canción. Tremendo los muchachos de Sabática. Wow. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa, pero ustedes saben que este programa yo vine de momento y como que estuvimos un poquito bien trepados ahí en el trash, después un poquito de death y después bajamos un poquito y bajamos un poquito y bajamos un poquito, pero es que este programa lo vamos a cerrar con alguien que admiro mucho, y es que el 6 de febrero, un 6 de febrero, ya que hoy estamos a 7, pero un día como ayer, fue un día que perdimos, en un 6 de febrero al señor Gary Moore, en Málaga, España, lo perdimos de un infarto. Musicazo que fue guitarrista de Sin Lizzy, Colosseum, fue guitarrista también de la banda Skid Row irlandesa. Un guitarrista de blues bestial, así que no podía venir y poner una super canción bien rápida si al final nos íbamos a ir con Gary Moore. Así que vámonos con Gary Moore para cerrar el programa, así que un clásico y nos vamos con esto. To give my heart away, but I found out the hard way, there's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. Well, I should have known. Still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again. I found out the hard way, it's a road that leads to pain. Playing to win, but you.